Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y ahora ya estoy en contacto con Gustavo Geller. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, consultando por esta capacitación o esta jornada, mejor dicho, provincial de salud a la que se convoca desde la Unión Cívica Radical para el 6 de agosto. ¿Cómo sale esto? ¿Por qué? ¿Y quiénes pueden asistir? Bueno, esto es organizado por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical y por la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical y forma parte de las mesas técnicas que están trabajando para hacer diagnóstico y aportar a una plataforma de salud para lo que nos toque, los cargos que nos toque ocupar a futuro. Son mesas de trabajo con orientación bien técnica y bueno, la idea es un poco charlar con la gente, con distintos actores sobre cómo está la provincia hoy en su esquema de salud, en su sistema de salud. ¿Cuál es la apreciación, en principio, que se hace del funcionamiento en esta pandemia de la provincia de La Pampa? Bueno, primero lo que hay que hacer es sacar desde el contexto de la pandemia. La pandemia fue un hecho catastrófico que creo que la provincia de La Pampa manejó lo mejor que pudo y que tuvimos buenos resultados y se cuidó la población de la gente. Gracias al recurso humano en la pandemia, al recurso humano, cuando digo recurso humano, hablo desde el ministro hasta el último actor de salud, se trabajó en forma bastante eficiente, para decirlo de alguna forma, dentro de lo que puede ser. Ahora, el sistema de salud en la Argentina necesita una reforma importante y en la provincia no es la excepción, ¿no? Uh-huh. Así que si bien los pampeanos tienen acceso a la salud, nosotros necesitamos convertir esto y reformarlo a las nuevas tendencias que hay hoy que nos permiten ser más eficientes, ser más igualitario, más equitativo en lo que es la salud para la gente, para que la gente tenga acceso a la salud, ¿no? Sí. Usted decía recién, bueno, que lo importante de movilizarse, de aprender para el lugar que les toque en una próxima gestión ocupar, estar acorde, lo cual me parece bárbaro. Ahora, para la próxima gestión, donde ya, digamos, se ha lanzado la carrera, o sea, todos dicen, no es tiempo, falta mucho, pero la verdad es que los candidatos ya más o menos están. ¿Cómo se prepara la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical, en general, en el país, está trabajando en la mesa de la alianza de Juntos por el Cambio, y en ello están trabajando las cuatro fundaciones de los partidos principales en mesas de trabajo, ¿sí? Uh-huh. En esto La Pampa está haciendo lo mismo y específicamente en salud y en educación es lo que más estamos trabajando. También se está trabajando la mesa de producción y toda industria. Concretamente en salud estamos trabajando con una comisión de salud de la Unión Cívica Radical e integrando la mesa de salud de la plataforma de Juntos por el Cambio. En eso lo que estamos trabajando en ejes de línea de trabajo apuntando a lo que puede ser a futuro una reforma del sistema de salud relacionado con la atención primaria de salud, la cobertura universal y todo lo que sea el acceso a la población lo más eficiente posible. Bien. Yo sé que por allí es difícil de hablar de algunos temas porque uno tiene que separar su lugar político, el apoyo a un partido y lo que uno realmente piensa, pero me imagino que es toda una tarea acordar en una mesa con con otros partidos políticos para llevar un frente unido. ¿Cuáles son los puntos, además de este que es evidentemente que tiene que ver con la salud y que es fundamental, qué otros puntos deben tener en cuenta Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical para poder armar un frente realmente articulado y que puedan trabajar mancomunadamente en caso de ser este gobierno? Bueno, esto es en base al diálogo, establecer líneas de trabajo. Y si bien es difícil, como usted dice, entendemos que la única alternativa que la gente necesita que nosotros estemos unidos, pensando unidos, pero con líneas de trabajo firmes y con argumentos firmes, donde en cierta forma el organigrama de trabajo sea transversal y nosotros podamos ser eficientes a la hora que nos toque, en lugar que nos toque, ¿cierto? La mesa de diálogo es fundamental, inclusive creo que en salud específicamente el diálogo tiene que ser para todas las fuerzas políticas, no solamente el que conforme el espacio, e inclusive con la oposición, ¿no? Usted piense que un sistema de salud no se modifica en dos periodos de gobierno, o sea, necesita dos periodos y medio probablemente el gobierno para modificarlo. Entonces, en esto es fundamental tomar lo que viene dejando el gobierno, el primer gobierno y esto, y el que sigue siendo superador y así pasándose. Para esto es fundamental el consenso. Sin consenso no hay posibilidad de trabajo. Sin consenso no hay posibilidad de trabajo, perfecto. Eso está claro y está comprendido. ¿Cómo se llegará en este contexto después a los candidatos, ¿no? A decir quién ocupa qué lugar. Entiendo que en el Partido Radical y en el espacio que ocupo, las internas son las que marcan los candidatos y quién es el que está más capacitado, el que está mejor posicionado con la gente, y es la gente la que nos elige. Nosotros tratamos de abstraernos de la interna, justamente, y hacer una mesa técnica, donde hablamos o abordamos temas específicos de la salud, ¿no? Uh-huh. En la jornada vamos a tratar primero una reunión con las entidades privadas y con los colegios de profesionales que ejercen el ámbito privado, para conocer cuál es su problemática, que a pesar de que uno la conoce, es importante ponerlo en el contexto de una actividad, de una reunión. Al mediodía vamos a convocar gente de afuera que nos cuente un poco cuál es la realidad nacional. Y a la tarde vamos a trabajar en la realidad provincial. Ahí vamos a tratar de hacer relevamiento y vamos a tratar de ver qué es lo que se necesita. Con un diagnóstico, con una propuesta, después ofrecérsela al político, al candidato de turno que vaya a representar el espacio. Ese es más o menos el espíritu de trabajo. Bien, bien. Gustavo Geller, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que se esté haciendo este trabajo y fundamentalmente brego también por el entendimiento, por el laburo articulado. Sí, a todos nos va bien si todos los partidos políticos se ponen de acuerdo por el bien común y de la comunidad, de la sociedad. Espero que salgamos adelante pronto. Muchísimas gracias. Quiero dejar muchísimas el micrófono gracias. A su disposición para lo que quiera agregar, invitación o lo que quiera hacer, a su disposición el micrófono, por favor, úselo. Listo, gracias. Convocamos a los distintos actores. En lo personal creo que trabajo para eso, para el consenso y para que podamos en el futuro tener mesa de diálogo en toda la provincia y mejorar la salud de los campeones. Toda la gente que quiere concurrir, de entidades privadas, van a ser invitados, pero el que no esté invitado explícitamente puede participar porque es abierto. Le doy muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima, que tenga buen día. Nos vemos, chao.